una mujer inconveniente. Tienes que tomarlo relajadamente. Mujeres inconvenientes. Escúchanos el último sábado de cada mes por el 92.1 del dial. De alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno.